saltando, hey, hey, y todos brincando, hey, hey, todos saltando, hey, hey, y todos brincando, hey, hey, ha, tropical. Y ahora sí que nos vamos a mover al ritmo de esta cumbia. Empieza a sonar, todas las chicas se ponen locas y empiezan a gritar. Cuando la nueva sensación empieza a sonar, todas las chicas se ponen locas y empiezan a gritar. Es la onda de esta canción que a los chicos hace saltar. Es la nueva generación que a nadie deja sin bailar. Es la onda de esta canción que a los chicos hace saltar. Es la nueva generación que a nadie deja sin bailar. Y llega el sonido magnífico de la música tropical para que lo bailes. Es la onda nueva. ¿Qué te puso? Loco, loca. Vamos a gritar con la nueva sensación tropical. Cal, es la onda nueva. ¿Qué te puso? Loco, loca. Vamos a gritar con la nueva sensación tropical. Cal, y para todos los chicos y para todas las chicas que nos han brindado su apoyo, muchas gracias. Empieza a sonar, todas las chicas se ponen locas y empiezan a gritar. Es la onda de esta canción que a los chicos hace saltar. Es la nueva generación que a nadie deja sin bailar. Es la onda de esta canción que a los chicos hace saltar. Es la nueva generación que a nadie deja sin bailar. Y vamos a bailar, pero siempre al ritmo de la cumbia. Eso es. Es la onda nueva. ¿Qué te puso? Loco, loca. Vamos a gritar con la nueva sensación tropical. Cal. Es la onda nueva. ¿Qué te puso? Loco, loca. Vamos a gritar con la nueva sensación tropical. Cal. Y seguiremos bailando al ritmo de la cumbia y de la buena. Es la onda nueva. ¿Qué te puso? Loco, loca. Vamos a gritar con la nueva sensación tropical. Cal. Es la onda nueva. ¿Qué te puso? Loco, loca. Vamos a gritar con la nueva sensación tropical. Cal.